todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en esta semana en la que, teóricamente, de acuerdo a la tradición uruguaya, debería empezar el año, habiendo llegado el último ciclista que no llegó, y con un año que empieza con las circunstancias que estamos, sin clases, y uno ve en la calle la reducción también de la presencia de gente en la calle. En este año tan particular, tan difícil, con una situación sanitaria además que se agrava en todos los datos que uno maneja, con la gente que conoce, con los compañeros que trabajan en la salud, un nivel de estrés realmente alto. Pero bueno, en medio de ese año y de esas circunstancias, las cosas siguen sucediendo, que es lo que insistimos siempre. Con el mayor rigor en el cuidado, nosotros tenemos que tener la habilidad de buscar la forma de que la actividad no se detenga. Insisto, con el mayor rigor en el cuidado. Porque las cosas siguen pasando. Y siguen pasando de manera grosera, fuerte. Explíquenme ustedes, si no, ¿cómo analizar, cómo entender que en medio de la pandemia desembarque el Comando Sur en el Uruguay? O sea, para esto no hay pandemia. Para esto no se reduce la movilidad. Para esto no hay distanciamiento físico, que deberíamos tenerlo inmenso con el imperialismo yanqui. Por eso es que, a ver, siguen pasando. Hoy está acá el comandante máximo del Comando Sur. Está acá el comandante. Está visitando cuarteles. Se está reuniendo con el ministro de Defensa. Están conspirando, ¿no?, contra los intereses nacionales y contra los intereses de América Latina. El colmo del ridículo de la explicación de la presencia de los yanquis en el Uruguay es que vienen por la pandemia. A traernos la pandemia vienen. La pandemia, la dependencia, del saqueo, de la imposición de políticas que van en contra de nuestros intereses. A eso vienen. Por eso es que decimos, las cosas siguen pasando y no podemos desorganizarnos, incomunicarnos, por el contrario. Insisto, con todo el rigor en el cuidado, pero con más fuerza que nunca en la organización. Quiero hacer una parte con lo que fue la votación del Frente Amplio ante el ingreso de esta presencia imperialista en nuestro territorio, con aviones de guerra, con comandantes, con soldados. Mientras estuvimos en el Parlamento, hubieron muchas iniciativas de este tipo. Salidas de tropas uruguayas a ejercicios militares con los gringos, votamos todas en contra. Se puede ir a buscar las actas. Ingreso de tropas, llegada de un barco, un avión. Y antes de estar en el Parlamento, cuando vino Bush, estando aún en el Frente Amplio, nuestra posición total a la llegada de Bush y del ejército entero que vino con Bush. Del ejército entero que vino con Bush. A los que no hubo cuestionamiento desde otras filas dentro del Frente Amplio. Claro, no se pudo votar en el Parlamento porque Tabaré Vázquez ni mandó la el pedido para el ingreso de aviones, barcos y hasta un submarino. Para eso no hubo pedido de ingreso. Ahora, después, estando en el Parlamento, sí. Recuerdo incluso la última votación que se da cuando estuvo la cumbre en Buenos Aires a la que vino Donald Trump, y utilizaron a Uruguay como base de retaguardia, con presencia de aviones, de tropas. Y en aquel momento defendió la bancada oficialista esa presencia. ¿Y cuál era la bancada oficialista? La de Frente Amplio. Recuerdo que hubo alguna argumentación en contra. Me parece que no hubo ningún voto en contra que no fuera el nuestro. Ojalá me equivoque, pero si hubo, hubo uno. Y ahora, ante esa posición que durante 15 años se tuvo de autorizar el ingreso de las tropas yanquis acá, nos encontramos con la increíble situación a nivel parlamentario que la bancada de senadores de Frente Amplio vota a favor, quejándose de que el proyecto de ley para habilitar el ingreso ni llegó a la comisión, igual lo votaron, y en diputados, el diputado Núñez argumenta en contra, pero por una cuestión formal, que no fue a comisión. Es un problema formal de la llegada del proyecto a comisión, que entre el Comando Sur a nuestro territorio, que venga el comandante en jefe del Comando Sur a generar vínculos políticos de intercambio para discutir temas de seguridad. ¿Qué seguridad nos da a nosotros el Comando Sur? ¿Cuál es nuestro enemigo en común con el Comando Sur de los Estados Unidos? Los que agreden a Cuba, los que interfieren en asuntos políticos de países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia, más allá de lo que opine cada quien de los gobiernos respectivos, pero hay una actitud intervencionista permanente. ¿Cuál es el enemigo común que tenemos? Ah, pero para eso sí, es más, la senadora Lazo argumenta la importancia de estas cosas. Por eso nos parece muy importante la declaración que la Unidad Popular emitió al respecto, rechazando la presencia del Comando Sur, de su comandante, de las tropas imperialistas en nuestro país, porque en realidad los intereses que defendemos son antagónicos. Y una posición coherentemente antiimperialista debe expresarse también en estas cosas. Mentira que acá hay relaciones de iguales. Acá hay relaciones de desiguales. Y con una política que, aunque esté Biden en el gobierno, no cambia en su esencia absolutamente imperialista. Por tanto, rechazamos la política del gobierno de la calle, que apunta a estrechar vínculos con el imperialismo yanqui. Rechazamos la política de la oposición, entre comillas, parlamentaria, que vota dividida, una cosa en el Senado y otra cosa en diputados, habilitando de esa manera la presencia, convalidando políticamente la presencia de las fuerzas imperialistas en el Uruguay, en lo que es la lógica continuidad de la política que los gobiernos de Frente Amplio tuvieron durante 15 años. Y reafirmamos la coherente posición de la Unidad Popular en el repudio absoluto a esta presencia y a esta política, que da la espalda a América Latina y se abraza con el enemigo de los pueblos de América Latina. Queda poquito tiempo, pero una sola mención a un tema que nos preocupa, porque el mundo sigue marchando, las cosas siguen pasando, y está el tema de la seguridad social como un tema central en la vida política del país. Y hemos muchas veces hablado del argumento mentiroso del déficit que tiene el BPS y de la asistencia financiera que debe darle el Estado para cubrir todas las prestaciones, que está marcada por la Constitución. Bueno, miren, ahora, en abril de este año, hay una resolución del Poder Ejecutivo que está fundamentada en ese artículo de la Constitución del 66, en la que se aprueba un complemento a la asistencia financiera de rentas generales a la mal llamada caja militar, que es el servicio de retiro y pensiones militares. Resulta que en el 2020 ya Rentas Generales había asistido a la caja militar, escuchen bien la cifra, por 15.906.309 millones de pesos. O sea, el Rentas Generales, el Estado uruguayo, todos nosotros pusimos para la caja militar un suplemento, un complemento de 15.906.309 millones de pesos, y no les alcanzó. Y en abril el Poder Ejecutivo, en medio del debate sobre la seguridad social, en medio de un debate que dice que como el BPS es muy deficitario, hay que elevar la edad de retiro, hay que achicar la tasa de reemplazo, hay que quitar pensiones, bueno, hubo que asistir nuevamente a la caja militar con 1.135 millones de pesos. Ahora, nadie habla de eso. Nadie pone ese tema sobre la mesa cuando hablamos de los déficits y de la asistencia. Creo que hay que sincerar el debate, y este es un tema que sí vamos a tener que meterle cabeza, meterle pulmón y meterle fuerza, porque se viene la reforma, pero no la reforma para achicar estas injusticias, la reforma para agrandar las injusticias que castigan a los trabajadores comunes y corrientes de este país. Se fue el tiempo. Nos encontramos mañana a 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.